Cantando una canción, voy por la ciudad. Lo que viví hasta ayer no sirve más. Por hacer, lo haré después.